Sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Amor Vale Pico con Dana Herapia, quien les habla, y Gabriel Pinto. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a una edición express y muy cansada y agotadora de EABP. El Amor Vale Pico se encuentra sufriendo los desastres, lo que es el fin de semestre, las pruebas. Última semana del caos, las pruebas 3 días seguidos nomás. Pero anhelamos con esperanza las vacaciones, la playa y todas esas cosas. Sí, ¿por qué te vas a la playa tú, Danae? Cuéntanos, amigos. Me ha invitado mi amiga Daniela Mesa, que le mando un saludo. Así que vamos a ir con ella, con mi amiga Helga Meyer y con Loreto Contreras, que es una fiel auditora del Amor Vale Pico. Ah, puso un mensaje en el blog, ¿cierto? Sí, quiere que programemos los Backstreet Boys. Ay, qué bacana. Todo esto, tenemos una sorpresa para nuestros escuchos. Para todos los que nos siguen por internet. ¿Quién sí, la dice? ¿Quién la dice? Tú, porque yo está mi mamá acá al lado y va a escuchar lo que digo. Bueno, la sorpresa es que ahora tenemos una nueva dirección en internet que se llama, que ya no es elamorvalepico.blogspot.com, dirección que de todos modos va a seguir activa, pero ahora también somos elamorvalepico.com. Y ahora vamos a ser internacionales. Sí, terriblemente internacionales. Bueno, vamos a entrar en materia ya que estamos así contra el tiempo. Ah, pero partamos quizás haciendo lo mismo que la semana pasada, pues. Mandándole saludos a toda la gente que nos castigó. ¿Al final, po? No, por el principio, para que se entusiasmen. Ah, ya, bueno. No, nos saludó esta semana Mav Connie o Connie Figueroa. Una, que estuvo de cumpleaños. Que estuvo de cumpleaños, feliz cumpleaños, ojalá que se haga un carrere. Y también Loreto Contreras, que ya lo dijimos. Soy una Polly Pocket, que se comprometió mucho con mi historia de amor. Un saludo para ella. Y Connie Prado, un clásico de las auditoras de este programa. Un neoclásico. Neoclásico. Bueno, hablemos de la canción. Esperemos que deje la gente más mensajes. Sí, pues coméntenlo. Ya. Bueno, yo voy a hablar hoy día de lo que significa la humillación. ¿Cachai? La humillación de cuando la gente se humilla mucho cuando está con otra persona. Una de las cosas que hacen sentir que el amor efectivamente vale vivo. Exacto, ¿qué? Pero me estoy diciendo no la humillación como de ay, qué vergüenza, sino de que en verdad, cuando uno siente que está mal, que hace muchas tonteras y después uno se arrepiente y sabe que está haciendo pura estupidez, ¿cachai? Cuando uno tiene la cabeza calma y sabe que está haciendo pura estupidez. Bueno, por ahí dicen que la vergüenza, o sea, la humillación es la sombra del amor. Exactamente. ¿Y sabes quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jay Harvey, es nuestra primera canción de esta noche. Y Harvey, una tremenda cantante que vino a Chile, ¿tú lo fuiste a ver, Gabriel? No, no tenía plata. Pucha, fue un gran concierto. Así que vamos a empezar con ese tema, porque hoy día, en verdad, no tenemos mucho de qué hablar, solamente tenemos así como cosas generales, y en verdad es bien triste, porque el fin de semestre nos tiene así, y humillantemente estamos en este programa, acorde a la canción. Así que viene Chain de PJ Harvey. Shame, shame, shame. Sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya. Ahí regresamos todos después de escuchar Shame de PJ Harvey, un tema que, tal como mencionábamos en el primer bloque, es un tema que habla de que la humillación es la vergüenza del amor, y en la letra, cacha, dice unas cosas así muy hardcore, como que... Onda, yo saltaría por ti a las llamas, a la flama, avanzaría a través de mi vida, pero lo único que sentiría a la larga es vergüenza o humillación en este caso. La humillación, la sombra del amor. ¿Qué frase más certera? Exactamente, y el video es bacán también, así que búsquenlo en vimeo.com. Bueno, yo quería hablar ahora para este bloque de cuando a veces uno está... le gusta a alguien o tiene una relación con alguien... Y se lo siente mucho, y una relación demasiado importante, como que son de ese tipo de relaciones en que las dos personas se conocen, pero hasta el más mínimo detalle. No sé si te ha pasado, Gabriel. Sí, en más de una ocasión. Entonces, como que para la otra persona no hay secreto, es una como compenetración demasiado importante. Entonces, ¿qué pasa cuando esa otra persona se pone a pololear o a andar con otra persona y uno... lo peor. Y uno interiormente siente como que lo que ellos están teniendo no es ni la milésima parte de lo que tú alguna vez tuviste con esa persona. Es como la boda de mi mejor amigo. Exactamente, es como la boda de mi mejor amigo, como que esa nueva polola o pololo nunca llega como a ese nivel para uno cree eso, quizás uno no tiene idea. Igual uno no sabe bien el nivel de relación que tienen ellos, pero yo creo que hay que como que valorar que en el fondo todas las relaciones son distintas y buenas, ¿sí? Pero uno siente pena por eso. Claro, uno siente mucha pena. ¿Y qué pasa entonces uno que es más chico, le pasa como que ya la otra persona se pone a pololear? ¿Pero qué pasa en el caso más extremo? Cuando la otra persona se empareja con otro y se va a casar. Ah, brillo. Yo creo que es algo que tiene toques de la más pura tragedia griega. Todos somos Julia Roberts. Todos somos Julia Roberts. Y si hay alguien que sabe musicalizar tragedias del amor, es la banda española Astrud, compuesta por Manolo y Genis. Son novios. Que son novios, yo no tenía idea. Eso dicen por internet. Bueno, Astrud es la tremenda banda. Y uno de sus grandes hits, que a todo esto una vez Denver hizo un cover de este hit. ¿La dura? La dura, lo hizo en una tocata del Mapa. Ah, no cachaba eso. Sí, muy bueno. Ya, bueno, y del disco Gran Fuerza, por mucho su mejor disco, los dejo con una canción que habla de esto, de cuando esa persona que tú quieres tanto se va con otra. Y uno lo único que quiere decir, no se casen, no se casen. Y cantáis a ese alimento. Sí, no os caséis. Esto es Astrud con La Boda. ¿Cómo que os vais a casar? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo creer que sea verdad. Claro que estoy contento. Ya verás cuando se lo digan los demás. No quiero ni imaginar. ¡Gracias! sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya. Y eso era Astrud con el temazo La Boda, que se tira las medias frases como... ¿Cómo les van a llamar, señor y señora? ¡Ja! No me hagan reír. Puras frases del despecho de quien ha sido abandonado. Sí, pero está bien. Yo apoyo las frases del despecho, porque si no, no se harían canciones del desamor. Si no, no existiría este programa. Exactamente. Y bueno, y si bien nosotros hoy día estamos bien express, no por eso hemos tirado canciones más malas. Yo creo que estamos muy bacanes en el repertorio y en este tercer bloque no es la excepción. ¿Cierto, Gabriel? Exactamente. Yo creo que nos falta un poco de contextualización, porque nos falta siempre contar historias y cosas así. Así que yo voy a tratar de contar una historia así express en este breve El Amor Matepico y ver cómo nos va. Ya, yo quiero contar que en general uno cuando termina o cuando termina una relación, uno cree que si uno termina entre comillas en buena, uno cree que esa persona igual pueden ser amigos, ¿cierto? Sí. Sí, o generalmente uno piensa eso, y como que en el fondo, porque igual hubo un lazo entre medio, entonces uno cree que puede esa persona igual va a estar ahí cuando uno la necesite, obvio. Claro. Pero la verdad es que no es así. A mí no me pasó eso, me dieron la espalda y justo cuando yo más necesitaba apoyo, ¿cachai? Cuando yo estuve así más bajoneado y nada, no había estado esa persona, no había nadie. Y la verdad es que eso ahora no tiene importancia. Porque eso lo dicen los planetas. Textualmente todo lo que dice lo dicen los planetas. En su canción, si me diste la espalda. De hecho, voy a leerlo, lo que sigue. Bueno, dice, si me diste la espalda justo cuando te necesité, ahora no tiene importancia, ahora existen 1000 demonios ocupando tu lugar. Yo creo que es una de las canciones más desgarradoras de los planetas. Es desde su disco del año pasado, de La Leyenda del Espacio. Bueno, que en verdad está súper bacán, pero esta canción es como la más in hardcore. Bueno, y dice también que muy ad hoc a lo que es el amor maravilloso, porque habla de que algunas cosas nunca cambian, entonces de repente la gente te hace daño y uno no tiene por qué sentir que le debe como algún tipo de confianza, pues si te hicieron daño. Sí, obvio, porque la gente al final siempre se va a olvidar de uno. Claro. Eso me decían el otro día, estaba hablando con una gente de mi trabajo, y hablábamos de eso, porque en el fondo un tipo contaba ahí que una de sus exploras le había robado 3 palos y después había terminado con él, y nunca se los devolvió. Está ahí. Y él en el fondo también la quería mucho, la amaba y todo, y no, también le dio la espalda. Y además llevó 3 millones. Bueno, hay gente que no se merece ningún tipo de confianza posterior, ¿cachai? En esos casos no valen los no sé, pues los tuvimos algo, nada que ver, ¿cachai? No. Aparte, no sé. Yo creo que hay gente que en verdad tampoco sabe cómo tomarse las terminaciones. Quizás estoy tratando de justificar a esas personas, pero no sé, bueno. Así que un poco para esas personas que sienten que le han dado la espalda cuando más lo necesitan. La cosa es que el amor vale pico, y a toda esa gente hay que decirle que chao nomás. Sí. Chao. Ah. Adiós. Hasta nunca. Bueno, expresamente, Danae, ahora voy a presentar la canción. Aquí está, si me diste la espalda de los planetas. Cuando te necesité. sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya. Ahí regresamos luego de un descontextualizado Canción de los Planetas. O sea, me hubiera gustado hablar, ¿verdad? Tengo muchas más historias que contar. Pero bueno, seguimos haciendo lo que más nos gusta, que es el amor vale pico. Los Planetas estuvieron en Argentina hace poco presentándose gratis. Qué bacán. Qué ganas de haber ido para allá o ser argentino. O las dos cosas. O ambas cosas. Una gran civilización argentina. Sí, tú estás enamorado de los argentinos. Yo creo que tu pololo próximo va a ser argentino. ¿Qué más quisiera yo, Gary? ¿Qué más quisiera? Pero ahora no programaré a un argentino, programaré a un chileno. Que, bueno, él en esta canción habla de también este tema de las terminadas, pero quizás enfocado al tema más mamón que uno tiene, pues no como los planetas que claramente desmedraron a la otra persona, pues. Igual tienen hartas canciones así, los planetas. Yo creo que si de repente la próxima semana programo otra que es más hardcore todavía, que se llama Pesadilla en el Parque de Atracciones, el que quiera investigar, la busca. Sí, sí. Bueno, yo ahora, esta canción es Posiciones de Resguardo, de Leo Quinteros, de su disco Ahora del año 2005, y habla un poco con muy tiernamente quizás de lo que es terminar una relación, porque cuando uno no se da ni cuenta, ¿cachai? Pero uno de cierta manera es todavía la etapa en la que espera por volver, yo creo. También, sí, uno siempre tiene esa esperanza. Es un clásico de las terminadas, porque uno quiere como volver a las dos horas, ¿cierto? O como me pasa a mí, como por 4 meses. Las vueltas y las reconciliaciones son todo un tema que en su momento son bacanes, pero a la larga parece que no hacen mucho bien. Así que ahora los voy a dejar con una canción que yo creo que si han terminado hace poco con su pololo, mejor que no la escuchen, que corten el programa aquí, porque después les van a dar muchas ganas de llamar a la otra persona. Esto es Los Quinteros con Posiciones de Resguardo. No hay nada que comprar, yo no quiero pagar por lo que es mío o era. Te doy un ajedrez con piezas blancas y reina esta vez, por si te cansas de comer. Hagamos algo, amor, todo explotado y tú crees que es el sol. Si nadie canta, no es canción. Ayer soñé que Dios voló tu casa y todo alrededor. Esto se acaba, señores. No lo vimos pasar, pero hace rato fue el juicio final y aún te espero. Thank you. sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya. Y eso era Leo Quinteros con una muy linda canción de amor, de desamor, Posiciones de Resguardo. Y con Leo Quinteros estamos terminando esta edición del Amor Vale Pico. El Amor Vale Pico Express. El Amor Vale Pico Express, que igual al final es mejor porque los programas cortos son más buena onda, po. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Sí. Bueno, y les dejamos... ¿Qué cosa? Se me está quedando pegado el computador, además. Además. Bueno, los dejamos invitados para el otro capítulo y con... Que va a estar más redondito. Que va a estar más redondito y carretean el fin de semana. El viernes va a estar el colectivo Ethereum Valparaíso. Así pueden ver que... a la Danae y búsquenla. Búsquenme y me cuenten sus problemas si quieren. Va a estar colectivo Ethereum a las 7 en la sala Escena al Borde en Aldunate 1672. Y el sábado va a estar Denver en el mismo lugar, pero a las 5. Oh, qué bacán. Vayan a ver a Denver, vayan a ver a Colectivo Ethereum. ¿Qué más hay? No sé, vayan a muchas cosas que hay. Pero vayan. Sí. Nosotros, por mientras, salvaremos el semestre, pasaremos los ramos. Y la próxima semana volveremos con energías y con historias de verdad, completas, redonditas, con testimonios de la vida real. Ojalá que se acabe el semestre, ya no lo soporto más. Espérate, yo tengo, quizás con alguna primicia de alguno de los conductores del Amor Vale Pico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que es como el Amor Vale Pico, ¿por qué no? Y hoy, ¿por qué no? Ya, los invitamos a que comenten en el blog, en elamorvalepico.com, que nos cuenten sus historias de amor para que las comentemos en el programa y les demos consejo. Bajen el programa, métanlo a su pendrive y escúchenlo mientras están haciendo un examen. Sí, es una buena idea. Ya, pues nos vemos la otra semana. Chao, Gabriel, que te vaya en la prueba. Suerte. Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del Amor Vale Pico. Y va a ir Richard. Guitarra, toca otra vez ahora. Como la noche cuando le di mi amor, tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá y solo quedaré guitarra.